La calle me llama, la fori me quiere azular, no me quiere soltar, no me quiere soltar. Mi cama no te extraña, la perco me hace la mente y no para pensar. Que, ey, en el tap soy una star, money me gusta gastar. Tú si perco codeína, parte chapa rebotar. Yo la quiero ver bailar y por ti no voy a llorar. Ya no sufro más de amores porque tú me hacías mal. Ya no siento el mal y sin ti va a estar. Y ahora me va mejor, será porque no está. Ya no hay vuelta atrás, como en este va. Sé que preferí la calle, no fue culpa más. Ey, pienso que ando volando a la nave y me siento un star. Yo me siento un star. Ey, ey, no entiendo lo que era tan bueno como se pudo arruinar. Se pudo arruinar. Y pienso que ando volando a la nave y me siento un star. Que me siento un star. No entiendo lo que era tan bueno como se pudo arruinar. Se pudo arruinar. Entramos al trap con el squad. Ustedes no entran si no facturan. Que cordones, los devuelven después de las canciones. Yo genero solo, nadie me ha hecho las cones. Quiero curry, andamos a 200 bajo efecto de las molly. Me ando poli, soy un star. Están apretando desde que me puse a cantar. Las perras me tiran al fone. Con una mano escribo y con la otra en rolablones. De la ficha, nunca come. Fortuna mi yakuza que se tiran las misiones. Pienso que ando volando la nave y me siento un star. Yo me siento un star. Ey, ey. No entiendo lo que era tan bueno como se pudo arruinar. Se pudo arruinar. La calle me llama, la fori me quiere azular, no me quiere soltar. No me quiere soltar. Mi cama no te extraña, la perco me hace la mente y no para pensar. Que ey. Siento como un trapstar. Yo vivo la vida como una película y eso me encanta. Las malas me tiran, los amigos se viran, la plata se gasta. Cero coro con plata, ya cosa está plata. Tú no te pases porque te va a buscar. Que te ilumine, con la fori te ilumine. Yo me busco money mille. No pueden hablar de mí porque yo no me junto con Gile. Te puse en el trap, estamos coronados, la para de Chile. Trafico mi flow como que soy dealer. La calle me llama, la fori me quiere solo, no me quiere soltar. No me quiere soltar. Mi cama no te extraña, la perco me hace la mente y no para pensar. Y no para pensar. Y pienso que ando volando a la nave y me siento un star. Yo me siento un star. Ey, ey. No entiendo lo que era tan bueno como se pudo arruinar. Se pudo arruinar. Ando con Joa, con Piero y Gali. Tomamos y el perco, tomamos a Erali. Si no estoy muy loco, la fron y la pali. Fumo de Jamaica, los tucis de Cali. Me rompo, te rompo con la cuarentona. Fumo 420 y penorte en mi zona. No confío en rati, los dejo en coma. La gamba está alerta si la poli asoma. Ey. Yeah, yeah, 40, 7 games, oh boy, you ain't done. Yeah, DBS, King Fly.